Pasamos a asuntos de la Alcaldía Presidencia, que en este caso viene uno. Tiene que ver con un funcionario municipal me ha pedido que me ruega en el escrito que lea un escrito a raíz de algunas intervenciones en el último pleno. Entonces, él expone que teniendo conocimiento de que el señor Ángel Jesús Domínguez Ojeda, como portavoz del Grupo Político Coalición Canaria, realizó intervención en el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza el pasado día 29/6/2018, afirmando ante los miembros de dicho órgano colegiado que yo he cometido una serie de ilegalidades en el desarrollo de mi puesto de trabajo en este ayuntamiento. Para la verificación de lo expresado por el señor Domínguez, procedo a obtener la grabación del Pleno mediante acceso público a través de la web del Ayuntamiento de Yaiza y escuchando lo que ha expresado el señor portavoz sobre mí. Para una mejor interpretación de lo expuesto por el señor Domínguez, realizo una transcripción de la grabación en la que a mí me afecta en la sesión del pasado 29/6/2008. La vamos a leer porque, bueno, estábamos todos aquí y la escuchamos. Paso ya a... Siguiente. Dado que el señor Domínguez expone en el Pleno como órgano colegiado de este ayuntamiento una serie de afirmaciones y acusaciones sobre mi persona, sin que se me ofrezca la posibilidad de defenderme de tales acusaciones, es por ello que hago uso de este mismo medio para realizar aclaraciones respecto a las acusaciones vertidas sobre mi persona. Quiero trasladar al mismo órgano la información que él solicita sobre mí, así como responderle a todas y cada una de las acusaciones que hace sobre mí. De las acusaciones que expone el señor portavoz del Grupo Político Coalición Canaria no aporta ninguna documentación o prueba fehaciente que demuestre o pueda apoyar sus afirmaciones. Tengo una serie de derechos, entre ellos derecho al honor y a la propia imagen. Derechos que se han visto vulnerados ante tales acusaciones, siendo desprestigiado sin prueba alguna, sobre todo cuando se me acusa de cosas tan graves. Por lo que solicito y ruego al señor presidente del Pleno del Ayuntamiento de Yaiza traslade al señor portavoz del Grupo Político de Coalición Canaria, don Ángel Jesús Domínguez Ojeda, en la siguiente sesión del Pleno, en uso de lo dispuesto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, lo siguiente. Primero, ante la afirmación realizada por el señor Domínguez, él a su vez ha concursado en dos concursos oposiciones recientemente publicados por este consistorio en el BOP, si bien podría tener control del contenido de las propias publicaciones. Como personal del Ayuntamiento de Yaiza y cumpliendo con los requisitos establecidos en las bases de los procedimientos de selección de oficial de la Policía Local y de Administrativo, recientemente publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, tengo derecho a participar en dicho proceso selectivo como cualquier otro trabajador que cumpla con dichos requisitos. No tengo acceso a las publicaciones, como usted afirma. Obtengo esa información, como el resto de los ciudadanos, a través de la publicación en la sede electrónica del Boletín Oficial de Las Palmas. La información a la que usted hace referencia es reservada y, por lo que sé, solo tiene acceso la persona que gestiona ese procedimiento, es decir, la técnico del Departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Yaiza. Desmiento lo que usted afirma, yo no tengo ningún control sobre esas publicaciones. Segundo, ante la acusación realizada por el señor Domínguez, transcripción. Asimismo, ha sido designado gestor de la aplicación Gestiona Concesión, por medio de la cual tiene acceso a todos y cada uno de los expedientes en el que tramita el ayuntamiento y a todos los documentos que lo contienen. Se trata, por tanto, de una situación de ventaja incompatible con la imparcialidad. He sido designado como gestor de la aplicación de gestión de expedientes administrativos Gestiona, pero me otorga usted unos privilegios que no tengo. Le confirmo que no tengo acceso a todos y cada uno de los expedientes que contiene esa aplicación. Ese rol, como ya le explicaron, solo lo tiene la señora secretaria. Solo tengo acceso a aquellos expedientes que, por el desarrollo de mi trabajo, tengo asignado. No puede acceder a ningún otro expediente sin previa autorización del gestor de ese expediente. Además, esta cuestión es muy fácil de comprobar, dado que todos los expedientes se pueden auditar y confirmar quién es el usuario que ha tenido acceso, cuándo y qué es lo que ha gestionado en el expediente. Le desmiento en su afirmación. Yo no tengo ningún privilegio sobre los expedientes a los que usted hace mención. Lo que sí tengo es responsabilidad sobre lo que tramito, y esa responsabilidad no me otorga ninguna ventaja sobre nadie. Tercero, ante la acusación realizada por el señor Domínguez, transcripción. Desde su condición de adjunto a Secretaría y gestor de Gestiona, tiene acceso privilegiado y preferente a todo cuanto tiene que ver con los concursos y transcurso de las oposiciones, publicaciones y documentos relevantes. Por ende, acceso privilegiado a toda clase de información, en ocasiones siendo el propio autor de parte o la totalidad de los documentos que configuran los procesos selectivos. No tengo ningún acceso, como ya se le ha indicado, a ningún expediente relacionado con las oposiciones que menciona. Los expedientes de selección de personal están gestionados y solo tiene acceso a dichos expedientes la técnica de recursos humanos. Es desde ese departamento donde se gestionan, tramitan y redactan las bases de los procedimientos selectivos. No solo el autor de ninguna de las partes, de la totalidad o de cualquier fase del procedimiento de selección de la oposición de oficial o administrativo de este ayuntamiento. No participo en ninguna de las fases de redacción, tramitación o cualquier otra referida a estos procedimientos, excepto de la de ser aspirante como todos los demás. Mantiene usted unas acusaciones sobre lo que no aporta prueba alguna, además de afirmar que estoy cometiendo no un ilícito administrativo, sino una infracción penal. Cuarto, ante la acusación realizada por el señor Domínguez, desconozco a día de hoy quién es el responsable o encargado de la recepción de la documentación de los escritos de los dos procesos selectivos abiertos y si ha sido el propio funcionario referido quien en sus funciones decretadas está participando en el proceso de selección que él mismo concursa. Como he indicado anteriormente, no participo en ninguna fase del proceso de gestión de los expedientes administrativos que conforman la oposición a oficial de policía local y de administrativo. El desconocimiento que usted manifiesta lo podría resolver fácilmente optando por solicitar esa información a la Secretaría de este Ayuntamiento o al Departamento de Recursos Humanos, y estoy seguro que le hubiesen contestado rápidamente. En cambio, ha optado usted por acusarme a mí, ante este órgano, de la manipulación de estos procesos. Quinto. Ante la acusación realizada por el señor Domínguez, desconozco quién ha sido el redactor de las bases, así como va a ser el redactor de los exámenes y pruebas que se propondrán, así como su condición anteriormente referida le dará acceso a tales partes en el proceso de selección antes que al resto, o si puede alterar o utilizar esa información. La persona que ha redactado las bases, como se ha explicado con anterioridad, es la técnico de recursos humanos del Ayuntamiento de Yaiza. Los exámenes y las pruebas selectivas de los dos procesos a los que usted hace referencia serán redactados por los miembros del tribunal que sean nombrados a tales efectos. Así lo disponen las bases de los dos procedimientos selectivos. Si antes de acusarme las hubiese leído, tendría esa información. Como ya le he indicado, yo no tengo acceso a esa información, ya que ni siquiera esa información existe a día de hoy. No me acuse usted de manipular o de acceder antes que nadie a esa información, ya que primero no existe y segundo estaría cometiendo un delito. Vuelvo a reiterar que para acusarme de las ilegalidades que usted afirma debe tener pruebas. Sexto, ante la acusación realizada por el señor Domínguez, en resumen, el puesto de trabajo que ocupa el funcionario referido y su actividad tanto en el ayuntamiento como su rol dentro del sistema gestiona, entiendo que lo podría ser incompatible para figurar admitido en esos dos concursos. Como le he indicado anteriormente, tengo derecho a participar en los dos procesos selectivos, ya que como funcionario de carrera de este ayuntamiento cumplo con los requisitos establecidos en las bases. No me quite usted ese derecho basándose en acusaciones falsas. Si alguna persona está en contra de que yo me presente en los dos procesos indicados, que formule las recusaciones pertinentes y no use artimañas tan rastreras para ese fin. Séptimo, ante la afirmación realizada por el señor Domínguez, a simple vista parece que yo quiero jugar un partido, yo quiero hacer el reglamento y yo lo arbitro. Siguiendo su sutil futbolístico, yo participo en este partido con el mismo reglamento que todos los demás jugadores. No soy el árbitro, no hago las reglas y si mi capacidad y preparación me lo permiten, intentaré meter un gol. Si consigo aprobar la plaza, eso lo decidirá el tribunal, no usted. En conclusión, le pido a don Ángel Jesús Domínguez Ojeda, portavoz del Grupo Político Coalición Canaria en el Pleno del Ayuntamiento de Yaiza, lo siguiente. Primero, que se retracte las acusaciones que realizó sobre mí en la sesión plenaria el día 29 de junio de 2018. Segundo, que no haga un mal uso del privilegio que le otorga el ser miembro de esta corporación para lanzar acusaciones sin fundamento sobre mí o sobre mi trabajo, ya que como personal funcionario de esta Administración me ampara una serie de derechos que han sido vulnerados por sus acusaciones sin fundamento. Tercero, que para esta o cualquier otra información que necesite sobre mi trabajo, mi capacidad o formación, estaré gustoso de dársela. No porque me guste más o menos o por quedar bien con usted, sino porque tiene derecho a ella como miembro de esta corporación. Con todo mi respeto a los miembros del Pleno, firmado el funcionario. Muy bien. No sé, le contestaré al funcionario. Sí, es verdad que me gustaría que me hicieran llegar una copia de eso. En ningún momento he tenido la mala intención de querer acusar a nadie. Simplemente he elegido el Pleno, no sé si acertada equivocadamente, para preguntar unas dudas que tenía. Y bueno, si el señor funcionario se ha molestado, no tengo ningún inconveniente en aclararlo con él sin ningún tipo de problema. Muy bien, Ángel.